escapé del cielo, me escapé de Dios, me escapé de blanco a buscar tu amor. Vida Corinal de Córdoba. Grabador oculto. Me vine a buscar porque te extrañaba. Yo fui muy feliz cuando tú me amabas. Hace tantos años. Olvidarte a ti, hablarte no puedo y besarte menos, porque toco el aire solo en el intento, así que lo hago a través de sueños y he pagado el precio de escapar del cielo. Me escapé del cielo, me escapé de Dios, me escapé del blanco a buscar tu amor. Yo fui mi feliz amor cuando tú me amabas. Me escapé del cielo, me escapé de Dios, me escapé de blanco a buscar tu amor. Hace tantos años que me fui de aquí, de alejarme nunca podré yo de ti. Me escapé del cielo, me escapé de Dios, me escapé de blanco a buscar tu amor. Me escapé del cielo, me escapé de Dios, me escapé de blanco a buscar tu amor. Hace tantos años que me fui de aquí, y olvidarme nunca mi vida, pobre yo de ti. Me escapé del cielo, me escapé de Dios, me escapé de blanco a buscar tu amor. Te vine a buscar porque te extrañaba. Yo fui muy feliz, mami, cuando tú me amabas. Me escapé del cielo, me escapé de Dios, me escapé de blanco a buscar tu amor. Taller Sur, Aldo Córdoba.